¿sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming en la web radiotopo.org y cuando mejor os venga desde las plataformas donde lo subimos, iVoox, Facebook, Twitter, etcétera, y en la web de Radio Topo. Es último del día del mes de mayo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo, una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a la población con edades comprendidas entre los 20 y 40 años. No se conocen las causas de esta enfermedad, que tiene mayor prevalencia entre mujeres, aunque no tiene cura, se sabe, no es hereditaria ni es mortal. En el programa de hoy estará, como siempre, en su sección las compañeras y compañeros de Fundación Down. A continuación, les informamos un poco de cómo ha quedado la ley de paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital recientemente aprobada por el Gobierno de Aragón y fue publicada el pasado martes por el BOA. Hoy ha venido Peña, después de unos programas que no ha estado. Creo nos va a hablar de libertad, pero con este cualquier cosa puede salir. Vamos a tener una entrevista con una persona muy querida por nuestro programa, Antonia, de Asociación Realidades de Madrid. Todo esto lo acompañamos con música y nos llevará hasta las 7 de la tarde. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. Vamos con el programa 330 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Los compañeros de la Fundación Down, después de los últimos programas que nos han traído unas interesantísimas entrevistas, hoy nos hacen una enumeración de palabras que se han utilizado como insulto a las personas con discapacidad y nos hablan cómo la RAE ha cambiado el término discapacidad en el diccionario de la lengua española. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, hoy arrancamos fuerte. Llevamos unas semanas con unas intervenciones muy larga. Esta semana seremos claros y breves y precisos. ¡Allá vamos! Las personas con discapacidad no son ni discapacitadas, ni disminuidas, ni nus maridas, pero tampoco son retrasadas, incapacitadas, inválidas, oligofrénicas, tullidas, niciadas, imposibilitadas, impedidas, mongólicas, subnormales, locas ni torcenadas. Esas palabras además han sido usadas como insultos. ¿En qué lugar nos deja eso? Por fin, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de artículo 49 de la Constitución Española. La Real Academia Española ha cambiado el término discapacidad en el diccionario de la lengua española. ¿qué pasa a ser definida como? Situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Se ha eliminado también la palabra disminuido, que la han sustituido por discapacitado. Término que define como que posee una discapacidad. ¿Qué mejor sitio que un medio de comunicación para contar esto? Su entorno favorece un lenguaje inclusivo, pero en el resto de la sociedad tiene viejas y malas costumbres. Términos lancios todavía se oyen más a menudo de lo que nos costaría. Es una responsabilidad social el ir creando una sociedad más próspera y respetuosa, justa y solidaria con la diversidad. La sociedad se construye a través de las palabras y las noticias que hablan sobre discapacidad. En muchas ocasiones utilizan terminologías inadecuadas y enfoques antiguos y simples que hacen difícil la comunicación, confundiendo con imágenes negativas que no benefician a nuestro colectivo ni a los lectores u oyentes. Según las organizaciones que agrupan a los distintos colectivos de personas con discapacidad, emplear esta expresión para referirse a ellos, pese a que puede parecer redundante, incide en la idea de que, ante todo, la persona con discapacidad es persona y, por tanto, sujeto de dignidad y objeto de todos los derechos. Hasta la semana que viene, Radio Oyentes, desde Fundación DAN Zaragoza. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados. La creación del ingreso mínimo vital a nivel nacional ha dejado a la espera o fuera algunos usuarios que cobraban prestaciones autonómicas dirigidas a colectivos vulnerables como el ingreso aragonés de inserción. La nueva prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital será de 522 euros al mes, según recoge la lista definitiva de beneficiarios en la Ley 3/2021 de 20 de mayo publicada en el BOA. Con carácter general, pueden solicitar esta nueva ayuda a las personas empadronadas y con residencia efectiva en Aragón, que encontrándose en situación de vulnerabilidad económica, no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV. En las condiciones que se determinen reglamentariamente, en el supuesto de personas titulares del IMV, estas podrán tener la consideración de beneficiarias del complemento fijado para esa prestación. Se entiende que existe situación de vulnerabilidad económica cuando se carezca de rentas, ingresos o patrimonios suficientes conforme a lo establecido en la legislación sobre el IMV. La ley autonómica detalla los siguientes casos. 1. Las personas mayores de 18 años y menores de 30 que vivan solas o que compartiendo domicilio con una unidad de convivencia no puedan acceder al IMV por no cumplir con los requisitos de acceso, siempre que acrediten que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud y hayan estado 9 meses de alta, continuados o no, en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 2. Las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de una entidad pública como medida protectora y accedan a su emancipación definitiva. El acceso a la prestación requerirá que la persona interesada esté adscrita a un programa de autonomía y/o transición a la vida independiente de responsabilidad pública durante, como mínimo, los 2 años anteriores a la solicitud, que deberá acreditarse con informe motivado de justificación de los servicios de protección e informe de derivación a los servicios sociales correspondientes. 3. Los menores emancipados que tengan a su cargo personas con discapacidad o en situación de dependencia. 4. Aquellas unidades de convivencia con menores a cargo que, habiendo finalizado el tiempo máximo del programa de protección internacional, estén siendo atendidas por los servicios sociales de referencia en espera de reunir los requisitos necesarios para regularizar su situación y poder acceder al IMV. En este caso, el acceso a la prestación requerirá que las personas solicitantes dispongan de informe favorable por parte de los servicios sociales de referencia. 5. Las mujeres y unidades familiares víctimas de violencia contra la mujer, según la tipología y formas de violencia establecidas en la Ley 4/2007 de 22 de marzo de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. Dicha condición se acreditará mediante certificado del organismo autonómico competente en materia de violencia contra la mujer. 6. Las personas solicitantes de asilo y refugio mientras se tramita la solicitud de asilo y protección subsidiaria. 7. Reglamentariamente podrán establecerse otras situaciones diferentes de las contempladas en este apartado que produzcan el reconocimiento a una persona de la condición de beneficiaria de esta prestación. Y con carácter general, las personas que quieran beneficiarse de esta ayuda deberán haber solicitado, con carácter previo, todas las pensiones y prestaciones públicas vigentes a las que pudieran tener derecho. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente. Nuestro compañero Peña, después de unos programas sin intervenir, hoy vuelve con nosotras y nosotros, casi no sé ni el tema que nos trae, pues cambia por el momento cuando preparamos la escaleta del programa, nos dice una cosa y luego trae otra. A ver, hoy creo que nos va a hablar libertad. Muchas gracias. No comentaré acerca de historia en esta oportunidad, sino es acerca de una extracción que acabo de hacer días pasados de una tribuna periodística del profesor de filosofía Rodríguez García de la Universidad de Zaragoza, que dice así: en nombre propio, libertad. Hablemos de libertad. Habría que remontarse a Grecia, donde los individuos comenzaron a sentirse libres porque su ciudad lo era o se les había concedido el privilegio de serlo. A lo largo de cientos de años, unos y otros han discutido sobre la naturaleza de la libertad, fruto del esfuerzo propio, búsqueda anhelante de la felicidad, ansia del amor propio, etc. Páginas escritas en el silencio y superando el odio y la mirada agresiva de las crueles ofensivas. Spinoza, vencido. Kant, ilusionado y terco. Mill, abanderando la gloria de la individualidad. Añadir un etcétera sería presuntuoso. Y ahora me encuentro cara a cara con Delescroix, releyendo los diarios de quien pensaba en la libertad como guía de la acción individual y colectiva. Los artistas, como el quienes habla, nos enseñan mucho, pero según lo entiendo, la reflexión sobre la libertad siempre ha tenido un límite. Ser libre, para ser libres a los otros. Sentirnos libres es hacer libre a la comunidad. Y así llegan a pensarlos en siglos pasados, pero muy cerca de nosotros. La libertad siempre ha sido entendida como potencia colectiva para favorecer a la comunidad. Presente está el rostro que sea. De pronto, una panfila proclama lo que es digno de mención. La libertad es hacer lo que sea porque me da la gana. Cita literal. Este porque me da la gana es una proposición moral de oscura y macabra insinuación. Ya comienza la noche. Vuelvo a los diarios de Lescrois, a las páginas secretas de Kafka. Mi mundo no está perdido del todo. Muchas gracias. Besar tus labios casi sin querer, tan cerca de tu piel está mi piel, y somos parte de la tarde. Contigo cada noche tú y yo, con tu cabello, con tu piel, con toda tu presencia alrededor, te doy con mi sentido. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga en contra la pared. Resistiré. Vamos con la entrevista del programa. Está con nosotras y nosotros una persona últimamente muy mediática, interviene en los vídeos, por cierto, muy buenos. Es la reportera, locutora del programa de radio. Estoy hablando de Toñi, o Antonia, de la Asociación Realidades de Madrid. Buenas tardes, Antonia, o como prefieres que te llame. Pues bien, lo sabes tú, buenas tardes, Toñituber. Toñituber, pues muy bien, Toñituber. A ver, me quedo con Toñituber y Toñituber sigo. Ah, muy bien. Están mis compañeros Jesús y Peña conmigo aquí en el estudio. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que hay mala conexión. Hay algo por ahí que está jorobando la... Bueno, aquí sales bien ahora. Ahora sales bien, Toñituber. No sé lo que ha pasado. Vale, pues pero venga. Sales bien. Cuéntanos qué es la Asociación Realidades. para quienes de nuestras y nuestros oyentes no sepan lo que es, porque como solo creo está en Madrid y Sevilla, no en todos los sitios saben lo que es Asociación Realidades. Bueno, Asociación Realidades es una asociación que no tiene lucros, no está con lucros ni sin nada. Sin ánimo de lucro. Es una asociación, exacto. Sin ánimo de lucro, perdóname, pero hoy no estoy yo muy allá y, bueno, mis sentimientos están en otro lado. Bueno, no te preocupes. Sin ánimo de lucro, y lo que hace esta asociación es que por recaudaciones de ayudas que tiene de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, hace una ayuda para las personas que están sin hogar, que están en situación de calle, vulnerables para la sociedad, en la cual dan, hay diversos departamentos en la asociación, como está Proyecto LAR, el proyecto de acompañamiento, proyecto de psicología, o sea, psicología, recursos humanos, y ahora como última incorporación, pues ha creado el centro de día. ¿El centro de día qué es? Pues el centro de día pues es para las personas que están en situación de calle, que tengan un sitio donde comer, donde lavar la ropa y donde pueden ducharse. Muy bien. Es una asociación que, como tú bien has dicho, está tanto en Madrid como en Sevilla. Y esperemos que con el paso del tiempo pues vaya llegando a más sitios, más puntos, para poder seguir haciendo la labor que se está haciendo, la de ayudar a las personas sin hogar. Y en lo que tú bien sabes, que ahí lo que hacemos es pues tratar de desmontar todos los estereotipos que hay hacia las personas que están en situación de calle, o vulgarmente, como se suele decir, situación sin hogar. Desde luego, yo que sé el trabajo más o menos que hacéis, porque soy amigo de gente de la asociación, no sé por qué en otras ciudades, pues por ejemplo Zaragoza, Valencia, ciudades grandes, no se llevan estos proyectos. En Barcelona hay uno parecido, bueno, similar o igual, que es la Fundación Arrels, que es igual que Asociación Realidades, más o menos. Son parecidos o igual, hacen los mismos proyectos, los mismos programas, o muy parecidos. ¿No crees que es así? Bueno, ahí lo que hay, pues mira, la última baza que estuvimos con APN, con el presidente de APN, con Usía, estuve hablando con él, me estuvo preguntando lo mismo que tú, qué proyectos había para ayudar a la gente sin hogar a salir de esa situación y que poco a poco se fueran incorporando a la sociedad, para que no fueran discriminadas. Entonces, está, como tú conoces, por la gente que tenés allí que conoces bien, está el taller de radio, que ya vamos por la quinta temporada, ahora en septiembre empezamos, aunque ahora actualmente estamos haciendo programas especiales por esta pandemia, la situación que se está viviendo ahora mismo con la pandemia. Estamos haciendo programas especiales que los estamos haciendo nosotros solos, que no tenemos ayuda de nadie. Hemos hecho, como bien ya te pasé, el enlace del último cortometraje, San Solidaria, que hacemos un vídeo por año. Sí, muy chulo, por cierto. ¿Qué más hacemos? Que muy chulo, por cierto, ahí preparando una paellita entre sí, todos, ¿no? Muy, muy, muy. Aparte. Desde luego, lo que es el marketing de Asociación Realidades y la visibilización es muy buena, la verdad, ¿eh? A través de funcionar muy bien con las redes sociales, por YouTube, lo hace muy bien la asociación, ¿eh? Yo te puedo decir que desde que llevo yo con ellos, desde el 2014 que llevo con la asociación, bueno, lleva más años, pero yo estoy incorporada con ellos, colaboro con ellos desde el 2014 y se está evolucionando mucho, se está dando ayuda a la gente que pide ayuda, o sea que cada vez la gente se va involucrando. Ahora te puedo decir que el blog de radio ha sido premiada por APN por los 10 años que lleva el blog de realidades. El taller de radio, va a haber dos talleres de radio. Uno que ya somos nosotros los que llevamos más temporadas, y otro para los que van a empezar. Ajá. O sea, que vamos a dar oportunidades que gente que le va gustando lo que hacemos se vaya incorporando a la temática de la radio, a la temática del blog, a la temática del cine, porque ahora mismo el último que hemos hecho ha entrado gente nueva y ha participado gente de Sevilla, que han venido expresamente. Sí, vinieron, sí, de Sevilla para incorporarse. O sea, Realidades puede decir que es una ONG que está muy involucrado con las personas sin hogar, o sea, con el sinhogarismo. Y claro, eso pues hay que tenerlo mucho en cuenta. Esperemos que haya más asociaciones que tengan el mismo ímpetu que tienen ellos para seguir trabajando con las personas sin hogar, para que se sigan desmontando todos los estereotipos que tenemos encima y que vean que somos personas como todos los demás, pero que por circunstancias de la vida pues hemos ido a la puñetera calle. Ajá. Aquí, ojalá aquí hubiera algo parecido. De momento aquí no hay nada. Hay una cosa que bueno, es, pero no se parece en nada a lo que hacéis vosotros, que es la coordinadora de personas sin hogar, pero no hacen ni los mismos programas, ni nuevos proyectos, ni lo bueno, mismo. Bueno, el otro día estuve. ¿Eh? Ni lo mismo que haces. Estuvimos hablando. Sí, dime. Bueno, nosotros. A ver, tú ya bien sabes que Realidades involucra mucho. Sí, sí, lo sé. O sea, que lo que hacemos en radio es dar voz para la gente que está en situación de calle, se atreva, salga de estar escondida y pida ayuda. ¿Aquí? El cine lo mismo. Ajá. Aquí hacemos algo parecido con este programa de radio, pues que ya lleva, este programa ya va a hacer 8 años que existe. Yo llevo 5, pero el programa lleva 8 años. Ahora mismo en julio los hará los 8 años. Y bueno, nació del albergue, pero ahora pues somos bastante autónomos, pero aquí se le da la voz a la gente sin voz, a la gente que tenemos una sección de historias de vida, pues que cuenta su historia si quiere, claro, porque hay gente que no le gusta contarla, y esto es el programa. Exacto, de radio. No, bueno, está es igual que nosotros. Está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo, todos los domingos de 6 a 7 y repetimos los martes. Ya habrán escuchado el interés que tiene esta youtuber. Es una persona que aquellas personas que están involucradas y le interesa lo vulnerable social saben perfectamente quién es. Ella trabaja desde Madrid. Yo quisiera preguntarle a esta comprometida, a esta gente que ha vivido mucho tiempo en la calle, la asociación Realidades, ¿qué la hace diferente de las demás agrupaciones de ese tipo? Es que, vamos a ver, no es que haga nada, no hace nada diferente. Esta, como bien he dicho antes y he comentado, esta asociación es una sin lucros, o sea, no tiene lucro, no se lucra de nada. Nada más que le presentan proyectos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo no me acuerdo bien quién es de los dos, porque ahora mismo estoy en otra situación. Involucra a la gente que ya está participando dentro de la asociación, le invita a hacer proyectos. Oye, mira, vamos a hacer el proyecto de radio, ¿te interesa? Sí. Vamos a hacer tal proyecto, sí. O sea, yo lo que puedo decir es que desde el 2014 pues estoy involucrada directamente en todo. Bueno, que ya, como dicen muchas veces, que llevo la voz cantante en la situación de calle sin hogarismo, que me he dejado sin comentar, perdón por lo que se me ha olvidado, que también desde el centro de día están haciendo talleres, han propuesto talleres de escritura, de idioma, de escritura, de jardinería, y para poder entenderse con los demás. Aparte, hay otro taller para la gente que no sabe manejar los ordenadores, de informática. En estos momentos está lloviendo en algunas partes de esta ciudad que atrapó el viento y le puso apellido Cierzo. Tú sabes perfectamente, para todos aquellos que hemos vivido en la calle, como tú lo has sido, como lo ha sido Peña, como lo he sido yo, qué dificultades cuando llueve, cuando se nos mojan los cartones, que no podemos más que dormir a raso. Esta ciudad es muy noble en la cuestión de alimentos. Es difícil que digan que aquí no se puede comer. El problema en esta ciudad... No le escucho bien. Te comentaba que es muy difícil en esta ciudad encontrar alojamiento para toda la gente que está en la calle. ¿Cómo es ese problema en la ciudad, en la Villa Capital, ahí en Madrid? Bueno, aquí en Madrid, para ayudar a la gente que está en situación de calle, está el SAMU social, o sea, como aquí se conocen los servicios sociales, que tiene grupos del grupo 1 al grupo 5, que se dedican a ir con las furgonetas o los coches pequeños en los puntos ya clave donde la gente que está durmiendo ahí van a verlos, para ver si necesitan o si quieren ir a un albergue a dormir, para quitarse del frío. También el centro de día de aquí, de la asociación, los chiquitos que están, también por la noche salen a patear las calles a ver la gente que hay. Porque aquí en Madrid hay puntos claves que es donde más gente se concentra a dormir, como es en el pasadizo de la Plaza Mayor, en la Plaza de España, y eso creo que son los dos puntos más crudos que hay para dormir la gente, donde más gente se concentra. Por eso están los SAMU social, como aquí que se lo conocen mayormente, los servicios sociales. Y son los que se encargan de llevarlo a los albergues para que puedan pasar la noche. Toñi Tuber, una famosa que está en las redes sociales, los invitamos a que la sigan, a que la escuchen, a que le propongan. Un problema que estamos viviendo ahorita, la gente que está en la calle, es la pandemia. Porque prácticamente todo el día están los compañeros que todavía siguen bajo esa denominación de carrilanos, más propenso a que agarren la enfermedad. Afortunadamente aquí en Zaragoza ya se están teniendo actuaciones serias para que se combata, para que se vacune a los compañeros. Todavía no se cumple de todo, porque inclusive, como está sucediendo en Hong Kong, hay algunos compañeros que se niegan a hacerlo, pero la mayoría está dispuesta. ¿Cómo se está llevando la vacunación de nuestros compañeros sin techo en la Comunidad de Madrid y en especial en la Ciudad de Madrid? Pues mira, en eso, por lo poco que se sabe, la situación aquí de la pandemia, pues lo tenemos muy crudo, porque todavía hay gente sin vacunar, gente que no la llama ni para vacunar. Entonces, los que están en situación de calle, según el ministro de Sanidad, no tienen la prioridad que tienen los demás, que tienen la misma. Los consideran como a los demás. Cuando les toque, les ha tocado. O sea, aquí nadie pone primero uno, luego el otro. Todos por igual. Soy yo mismamente, que todavía ni me han llamado ni me han dicho no para irme a vacunar. ¿Y qué hago? Hago mi autoconfinamiento, me quedo en mi casa tranquilamente a esperar. Pero la situación de calle está muy mal. No es que se pueda decir, sino que se ve. Porque muchas veces, cuando salen de los albergues a las 7 de la mañana, pues muchos se quedan en la calle dormidos y pasa lo que tiene que pasar, que fallecen. Y la pandemia ha sido muy cruda, porque yo ya lo he comentado y lo hemos hablado muchas veces, que durante el confinamiento el ministro de Asuntos Sociales, Pepe Añorte, le hizo un acuerdo con el jefe de SAMU Social, el señor Darío, para habilitar un pabellón con 150 cáteres en el IFEMA de Juan Carlos I para 150 personas. Y cuando estaban todos allí metidos, los tenían como caballos, porque cuando se contagiaban los metían donde estaban los vestuarios, allí todos confinados, teniendo al lado, como tenían, el hospital. O sea, ha sido catastrófico, descontrol total. Como viendo el señor Añorte que estas personas no han sido bien atendidas ni nada, el señor Añorte dimitió. Y la cosa va peor. Usted es una persona que ha estado en los dos niveles de vivir, con techo y sin techo. 2014 inicia usted su andadura por esto. ¿Considera que desde el 2014 a esta fecha, a pesar de la pandemia, el sintechismo es menor, o sigue igual o peor en su ciudad? Te puedo decir que durante el confinamiento que tuvimos del 2020 al 2021, concretamente hasta el 9 de mayo, en todo ese periodo no se ha denunciado, no se ha sabido, hasta que ha pasado ya todo, que había habido malos tratos a mujeres, que han sido ocultados hasta después de la pandemia, que han salido ahora a flote, y en el transcurso ese ha habido más de nueve mujeres asesinadas por violencia de género. Cuando tu experiencia, que la llevas en lo público, en lo privado, en lo radial, se te considera una periodista, una gente que hace entrevistas, una reportera, una gente entusiasta, que sabes en propia sangre lo que es esto. ¿Qué le dirías al público que nos escucha, a la gente de Radio Topo? Porque ahora con este tipo de programas y las nuevas tecnologías nos están escuchando en varias partes del mundo. ¿Qué mensaje le darías con tu propia experiencia para mejorar o para erradicar ese sintechismo? Pues mira, lo primero, el otro día estuve hablando con un abogado que está en CAES, que anteriormente había estado trabajando en la Asociación Realidades, sobre el caso que tenéis ahí en Zaragoza, de las ciento y pico de personas que están en los soportales, durmiendo. La situación que han tenido cuando les han destrozado todo. Y palabras de este abogado, me dijo esto, que tienen derecho, antes de haber sido sacados por como los sacaron, a tener una vivienda digna o conseguir algo para no estar en la calle. Pero es que ahí no hicieron nada. Y eso lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado, yo lo he dicho ya no sé cuántas veces por la radio. Lo he hablado con este abogado, le he hablado con una mujer de estos a los desahucios. Que esas personas, a cambio, les echaron en la calle por sus santos jawis. Pero que a cambio, en vez de irnos a la calle, haberles dicho, salid de aquí, pero vamos a dar la opción a una vivienda. Y yo lo que digo, para ese señor que está en Asuntos Sociales, de ahí de Zaragoza, nada más que le voy a decir una cosa. Que piense que le puede pasar a él. Sí. Que piense que le puede pasar a él, que se pueda ver en la calle. A ver cómo se lo toma él, el estar en la calle, que le insulten, que le pongan un estereotipo y que no encuentre un sitio donde meterse digno. Nada más que le digo eso, a ver lo que hace. Buenas tardes, señora. Les habla José Peña. Yo, estando viendo mucha vulnerabilidad de las personas sin hogar, por muchos motivos, como lo acaba de decir mi compañero Jesús, y lo que manifestó usted, sobre la violencia de género, la pandemia que ha causado, y también de los desahucios, que son los motivos que dan a la calle, y también a las personas de tercera edad, que se ha visto también en esta situación. La inquietud mía, que a veces es preocupante porque cada vez la cifra va en aumento, más la situación se pone crítica, sobre todo lo que más ha sido el desborde es la circunstancia sobre la pandemia esta. Entonces, este también es preocupante. Yo sé que los servicios sociales y el proyecto también que tiene hacen lo que pueden, pero que a veces las demandas son muy, muy infinitas. Yo de mi parte siempre he dado aliento a todas estas personas que se puedan reinsertar, que tengan la oportunidad de salir adelante. Esta es la inquietud que siempre he dado, manifestado hacia yo, a todas las personas que han encontrado con esta, con la riesgo de exclusión, del problema de quedarse sin techo y de estar marginado de un motivo u otro, las diferentes circunstancias. ¿Cuál es la pregunta, Peña? Bueno, en fin, eso es todo lo que le digo, le doy el aliento. Yo sé que hay muchas desavenencias y cada día más se entorna, se recrudece más la situación. Pero estamos a capacidad que digo que a diario se puede seguir, se tiene que superar todo esto. Eso es lo que le digo yo, como un estímulo que le doy, ¿no? Y es la pregunta que siempre le digo. Toño Tuber, tú que eres una gente que ya inclusive tecnológicamente sabes manejar la radio, lo que yo no puedo hacer, simplemente me pongo aquí al frente del micrófono, porque tenemos un magnífico técnico como es Pepe. La pregunta es, de los programas que tú participas, con ese interés social, con ese interés de mejorar las cosas, de voltear a ver los que otros no ven, ¿qué programas de radio de carácter que apoyen a los jodidos nos recomiendas de los que tú escuchas? Aparte de Con la Casa en la Mochila. Es que creo que hay pocos. Es el primero. Pepe, que no le he entendido la pregunta. Bueno, que de los programas que escuchas, así de sin que sean parecidos al nuestro, que yo no conozco mucho, la verdad, salvo el vuestro. Ni yo tampoco. ¿Cuál les recomiendas? Pero que es que yo no conozco nada más que el vuestro y el nuestro. Hay una cosa parecida que hacen en Sevilla que me parece que se llama, ahora no recuerdo el nombre, sí hay un... Sí, lo mismo que nosotros. Hace un... Sí. En ya. Sevilla, pero no, yo no conozco más. Sí. Que ese podcast. Yo tampoco. Que hacen en Sevilla vosotros y Con la Casa en la Mochila. Sí, el programa de radio de Sevilla. Sí. Con la Casa en la Mochila, que soy vos, y nosotros son de las realidades, no soy ninguno más. De este tipo, no, ojalá hubiera más. Eso sí, ahí te voy a decir, Pepe, que llevas toda la razón, que ojalá hubiera más emisoras que fueran como nosotros, que dieran la voz a personas que están sin hogar, en riesgo de exclusión y vulnerables, que les dieran la oportunidad de hacer lo mismo que hacemos nosotros. Yo creo, Toñi, que si hay radios libres, en Madrid hay muchas, la verdad, en Madrid hay varias. Yo creo que si les fueran... La que nos... No, pero aparte de eso está Agora Sol Radio, Radio Valleca, hay varias radios, sí. ¿No? Que si fueran con un proyecto, sí. Con un programa de radio de esta índole, les abrirían las puertas cualquiera de estas radios, pero no solo aquí, hay Radio Malva, Radio hay muchas radios que seguramente si le fueran con un proyecto de un programa parecido, les abrirían las puertas, estoy seguro. Sí. Hombre, pues yo te puedo decir que sí, mira, en este último corto yo hago de periodista de la que nos pone a nosotros dos programas en la parrilla los sábados a las 2 de la tarde, de OMC Radio. Ajá. Y pues ya sabes, yo soy guiones y nada, yo voy a mi bola, como me dice la... Ibas a decir a tu puta bola, ¿eh? No, ya lo has dicho tú, yo ya no lo he dicho. Pero casi se te escapa. Y... Sí. Exacto, pero casi. Y voy a mi bola, voy a lo que yo sé hacer. Entonces, claro, a mí no me hace falta guión, pero yo ya le dije que yo quería seguir en radio y si puedo hacer más de periodismo de radio, mejor todavía. Tú dentro de poco terminas en televisión. que eres muy famosa. Ya está en televisión también. No, haciendo un programa, me refiero. Doña Tuber, recientemente fueron... No, gracias. Recientemente se habló mucho de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Normalmente nuestra gente, la gente en la calle no vota. Tenemos que también hacerle la llamada a la importancia del voto, ¿no? En esto te quisiera comentar y de alguna manera preguntarte. Este sector, tú que estás tan cerca, tú que estás de 24 horas con todo un grupo colaborando, ¿se acercan los políticos de las distintas agrupaciones con ustedes a preguntar qué está pasando, en qué pueden ayudar, o nos siguen ignorando? Bueno, porque si me está preguntando si los políticos se acercan a nosotros, voy a decir que no, no se acercan a nosotros. Al revés, el último evento que tuvimos, que fue en el año, bueno, no me acuerdo ya cuándo fue, en el 2019, pues, se agruparon todas las asociaciones no gubernamentales en el Retiro. Pues nosotros fuimos con el proyecto de radio y ahí intervinieron los dos, llegaron los dos, Pepe Añorte y Regueiro, y a mí la jefa de Realidades, Gloria, me dice: Antonia, van a venir Pepe Regueiro y Añorte. Yo, vale. Y los estuve entrevistando, que tengo las fotos precisamente, que ya se las mandaré a Pepe para que os las enseñe. Y yo le estuve haciendo preguntas que ni yo misma puedo decir de dónde me salieron. Yo creo que me salieron del alma. Sin duda. Y una de ellas me acuerdo perfectamente que se la hice. ¿Qué iba a pasar en el tiempo de invierno con las mujeres? ¿Que dónde iban a meter a tanta mujer que hay en situación de calle? ¿Que dónde iban a estar? Y él me dijo estas palabras: posiblemente abramos un albergue para meter a las mujeres, para que entren las mujeres. Así que no se acercan a nosotros, somos nosotros las que nos acercamos a los políticos para darle nuestra voz y pedirle nuestras necesidades. Es al revés, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, que es lo que hacemos. Discúlpeme, señora, es algo que yo le digo. Interesante lo que hizo la pregunta mi compañero Jesús. Lo que quiero nomás es recalcar que a veces los políticos, no sé qué que sucede en los últimos tiempos, han tratado de ignorar esta situación a la mayoría de las personas, asociaciones de las personas de situación de riesgo, de exclusión. Y es algo también que indigna, porque a veces me he dado cuenta también que en plenas campañas electorales han estado queriendo configurar, hacer apariencias de ir a visitar centros sociales, y eso es lo que he querido manifestar. Esperan el último momento para estar ahí, nada más es lo que quería decirle, y que me den la razón en ese sentido. Pues ahí te digo que mucho, lo único que voy a decirte ahí es que mucho hablan pero poco hacen. No, con eso ya digo todo. Eso es lo triste, y eso es lo que indigna a las personas. Porque hay muchos que esperan el favor y solamente por acaparar. Bueno, yo de mi parte soy de tendencia política, no voy a decir en ese momento no la posición, pero también me siento una parte indignado, porque esperan a veces estar en plena campaña electoral para recién visitar lugares, como les repito, ver las personas con situación, sí, de riesgo de exclusión, ¿no? Ve preocuparse o tratar de tomar el tema de que ahora más preocupa ahora, a última hora de las elecciones, estar ocupado acerca de la situación de la violencia de género. O tratar de ver de las personas de la tercera edad. Esto es lo que más a veces... Sí. Solamente te voy a decir una cosa, y Pepe, si quieres lo metes, pero si no, no lo pones, ¿vale? No, estamos en directo, Antonia. Digo, Antonia, vale. Estamos en directo. No, ya, pero tú ya me has entendido por dónde voy. Te voy a decir una cosa solamente. Yo he estado 12 años en situación de calle, ¿vale? 12 años. Pero antes de estar en situación de calle durante 12 años, por dos desahucios de mi hermano, por un desahucio en mi casa, donde yo vivía antes... he sido una mujer maltratada, física, psíquica, moral y violada, ¿vale? Sí, sí. Y yo ahora mismo, los malos tratos en una mujer, lo que peor llevo. Punto. A ver. Oye, Toñi Tuber, muchas veces aquí tuvimos algún problema porque estamos involucrados por una invitación que nos hicieron un grupo entusiasta de gente de teatro, de las artes escénicas, y concluimos con una obra que escribió una madrileña. En los próximos días se van a volver a reanudar las clases para que la gente con problemas de liquidez económica o jodidos, volvamos a incorporarnos en eso. Al estar tú escuchándonos, quiero que compartamos una invitación que le hacemos a los compañeros, porque yo conozco compañeros, algunos ya están bajo habitación, pero otros siguen en la calle, a que acudan a los centros de cultura. Hoy tenemos aquí cerca, en el Centro de Historias, una exhibición de una gran mujer aragonesa, la primera que trajo aquí, a esta comunidad, la máquina de vapor, para hacer una serie de artilugios para las mujeres. Se llama Pilar Lana. Invito a los radioescuchas a que los acompañen. También los invitamos a lo que es el Joaquín Roncal, que se está teniendo una exhibición de dos periodistas de Aragón Radio, padre e hijo, con una muy bonita exhibición, habiendo una serie de objetos que les va. Todas estas actividades son de carácter gratuito. No necesariamente tenemos que estarlos sin techo, ahí en una esquina, quejándonos o esperando la hora de comer. Yo creo que tenemos que luchar, involucrarnos un poco, y con gente como nuestra Toñi Tuber, nos ilumina, nos invita a salir de este camino tan pedregoso. Yo quiero dar un pequeño aliento. Venga, de que, una pequeña palabra, señora, de que todos creo que tenemos esperanza y vamos a ser resucitados algún día, tarde o temprano. Nada más. Bueno, Toñi, tenemos que ir finalizando. Sabes que... Sí, macho, porque ya me he quedado... Se me ha quedado la boca seca, ¿vale? Bebe un poco de agua. Pues... Escucha, Es un placer. Dale recuerdos a Macarena. Vale, es un placer tenerte con nosotros. Siempre sabes que eres muy querida en nuestro programa y que esperamos pronto, que creo que ya. Si la situación se arregla un poco, creo que este año en octubre nos podemos ver aquí con la reunión que va a hacer EAPN aquí en Zaragoza, ¿no? A ver si es posible. A ver si es posible, porque no creo que nos dejen ir a todos, Pepe. Bueno, pero tú eres ahí la jefa casi. A ti te tienen. Cuenta con todo para mí. A ti te tienen que dejar venir. Pero yo ya, Pepe, hay algo que... Te tienen que dejar venir si no hacemos campaña para que te dejen. Además, Toñi, nos avisas con tiempo. Pues mira, pues está haciendo campaña. Vale. Muchas gracias por haberme invitado a tu radio, como ya sabes. A la radio la nuestra. Vas a hacer. Vale. Te invito yo, bueno. Sí. Ya hablaré con Santi para que entréis en directo vosotros también allí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Toñi. Un abrazo y gracias, cuídate a mucho, ¿vale? Que estén bien todos. Venga, vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. También. Así fuerte. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.